soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de negro alquitrán. Negro alquitrán. Bueno, la canción es muy bonita, ¿eh? Sí, hombre. Y el alquitrán es muy útil también. O sea, que tampoco... Bueno, pero lo habla como negativo, ¿no? El negro alquitrán, ¿no? Bueno, para eso tenemos aquí a nuestro maestro. Por favor, sacar las libretas, los lápices. A ver si... Nuestro maestro Guillermo Contreras. Buenas tardes, si la semana Guillermo. Que viene traemos otra canción de Vainica Doble. ¿Ah? Que es un poco un contrapunto a esta. ¿Sí? Es una canción divertida, muy sarcástica, irónica, pero es todo lo contrario, es... aparentemente antiecológica. ¿Ah, sí? Así, voy a apuntármelo y a ver si la traemos, que es muy divertida. Estupendo. Vainica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Bien, muy después bien. De esta semana. A mí no me pone raro el nublado, como dices ¿no? tú, ¿no? A que mí sí, me siento muy mal. Curiosamente hay una especie de mito, ¿no?, entre la ciudadanía. Cuando hace sol decimos siempre, joder, qué buen tiempo, ya hace buen tiempo, se va la lluvia, viene el buen tiempo. El buen tiempo ¿y cuál es el que toca? Buen tiempo. El buen tiempo es el que toca, en invierno hay, frío, ¿verdad? En primavera agua. Además no podemos hacer nada. Marzo ahí. Lluvioso y abril ventoso, tienen que ser así, si no, no tenemos un mayo florido y hermoso. Y entonces, ¿dónde íbamos a dejar las conversaciones de circunstancia, Guillermo? Tú como vives en una casa no te tienes que subir en un ascensor y tener que hablar del tiempo. Porque tú ya entras por la puerta directamente en tu casa, pero... Yo estuve viviendo varios años en un noveno. ¿En un noveno? En un noveno, y yo me subía andando, Por tarde no hablas del tiempo, ¿no? No, si no estaba el ascensor en el bajo, me subía andando, por no esperar. Por no esperar, pues sí. Ah, por la pelota del rugby. Eso es. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy, Guillermo? Pues vamos a seguir hablando de los nitratos. Os recordad que la semana pasada hablábamos de la contaminación de los acuíferos por nitratos. Bueno, los nitratos es, digamos, la forma química que adopta el nitrógeno para que las plantas puedan absorberlo, porque el nitrato es un gas inerte en estado puro. El 80% del aire es nitrógeno y el otro 20% es oxígeno, nitrógeno y oxígeno, eso es el aire. Luego tiene 0,00 de CO2 y de otros gases, ¿no? Pero 80 más 20, a ver, 79 más... 19,9 nitrógeno y oxígeno, o sea que el nitrógeno es un gas muy abundante y muy presente en la atmósfera y muy presente en nuestro cuerpo, pero es inerte, no en estado puro. Entonces las plantas, para poder absorberlo, tienen que ser formando nitratos, ¿vale? Bueno, los nitratos son los fertilizantes químicos artificiales que han permitido este gran salto de la agricultura, que han permitido, en definitiva, que la humanidad pase de 1.000 millones de personas a principios del siglo XX a 7.400 millones de personas ahora. O sea, es por los nitratos, por los fertilizantes químicos artificiales, por los que ha podido haber esa gran explosión demográfica, que es consecuencia de la abundancia de alimentos. Porque todas las especies animales, todas, y las vegetales también, prosperan si tienen sustento. Si no hay sustento, no prosperan. Bueno, pues nosotros hemos tenido quizá la mala suerte de prosperar en estos 100 años de esa manera tan, tan disparatada hasta llegar a la situación actual de agotamiento de recursos. Bueno, tradicionalmente se usaban fertilizantes naturales. Era, por supuesto, el estiércol, pero también era el guano y también era el salitre. Conforme la población va creciendo, pues cada vez los fertilizantes, estos fertilizantes de origen natural, pues son escasos, son insuficientes. Entonces, a lo largo de los dos últimas centurias, digamos, todo lo que es siglo XVIII, siglo XIX, se habían saqueado los campos funerarios de las tumbas de los faraones para aprovechar los esqueletos de los miles de esclavos que enterraban con los faraones para que les siguieran sirviendo después de la muerte en el otro mundo, y sacar de ellos, de los huesos, el componente del nitrato, ¿no? Ese fue uno de los, digamos, grandes suministros de nitrógeno para las plantas, los esqueletos de los campos funerarios de los faraones. Después se saquearon más de 3 millones de esqueletos de soldados y caballos muertos en las guerras napoleónicas. 3 millones de esqueletos se llevaban a triturar a las minas de Yorkshire en Inglaterra. Y en Norteamérica se habían triturado los 30 millones de cráneos de bisontes que había en las praderas. Este es otro de los grandes disparates. Que, claro, cuando te pones a hablar de lo que sea, van surgiendo siempre efectos colaterales, ¿no? Que los norteamericanos blancos tiroteasen a los bisontes por puro placer desde los trenes, por ejemplo, o que mataran a los bisontes para usar solamente su piel, cuando eran el sustento de los pueblos originarios, eso es otro auténtico disparate que habría que dedicarle también algún tiempo, ¿no? Bueno, pues habían aprovechado esos 30 millones de cráneos para triturarlos, los trituraban en una fábrica que había por allí en Michigan, me parece que era. Vale, pero ya se habían acabado los restos óseos y entonces ya empezaba a haber un problema de suministro de alimento, pues porque no había fertilizantes capaces de... los productos agrícolas extraen del suelo la riqueza mineral, y cuando agotan la riqueza mineral, pues el campo se vuelve estéril. Por eso hay que estercolar, o por eso hay que fertilizar, ¿no? Bien, entonces en el año 1907 un alemán llamado Fritz Haber, esto yo no sé cómo se pronuncia, se escribe así, Fritz Haber, consiguió extraer nitrógeno del aire en un laboratorio, pero no dio con la forma de industrializar esta extracción del nitrógeno. Esto se hizo unos años después y lo hizo un ingeniero de la fábrica de la química alemana BASF, que está, la conocemos porque está presente en montones de sitios, ¿no? En Alemania la ciencia química estaba muy desarrollada. Entre los años 1900 y 1918 los químicos alemanes obtuvieron 7 premios Nobel en 18 años. Entonces la ciencia química estaba muy desarrollada. Bueno, pues este otro ingeniero, Karl Bosch, que trabajaba para la BASF, industrializó la técnica de extracción de nitrógeno del aire y llegó a tener una factoría con 50.000 operarios trabajando para transformar ese nitrógeno en nitratos y poder abastecer la demanda mundial. 50.000 operarios. Sí, en una factoría. Bueno, puede que fueran varias, ¿no? Pero tenía trabajando en la producción... Monográficamente en eso. En la producción de nitratos tenía trabajando 50.000 personas. Wow. Luego ya eso, por supuesto, se ha industrializado, ¿no? Esto es lo que permitió pasar en 100 años de 1.700 millones de personas que había a principios del siglo XX a 7.000 y pico que somos ahora en los años 20 del siglo XXI. Se podría decir que más de la mitad de la población mundial se alimenta de productos que están fertilizados con estos fertilizantes químicos artificiales. ¿Qué ocurre? Que tienen este residuo, el nitrato, que se filtra al suelo. De hecho, la Unión Europea tiene en España abierto un expediente por la altísima contaminación de nitratos del Estado español y por la altísima contaminación de amoníaco, que el amoníaco es una fórmula química del nitrógeno. Entonces ahora mismo hay un expediente abierto que nos puede costar un montón de dinero por esta alta contaminación de nitrógenos, de nitratos, entre otras cosas provocado porque prácticamente España se ha quedado convertido un poco en el yo diría el estercolero de Europa, ¿no? Las granjas de cerdos de las que hablábamos el otro día, más el vacuno, más las granjas avícolas, etcétera, bueno, pues han hecho que España sea un país extremadamente contaminado. Y hoy en día los nitratos que necesitan las plantas se sigue haciéndose igual. ¿El laboratorio? Salvo la agricultura orgánica, que no utiliza fertilizantes artificiales, sino que utiliza fertilizantes naturales, pues desde el estiércol, como el más típico, hasta pues las ortigas puestas en maceración, ¿no? O sea, la cantidad de fórmulas que hay en agricultura orgánica para fertilizar el suelo. Desde luego, lo que es obvio es que el suelo hay que fertilizarlo. Si yo año tras año pongo tomates o calabazas, ese gran tamaño que alcanzan estas plantas, ¿de dónde salen esos componentes químicos? Pues salen del suelo, ¿no? Del claro. suelo y del agua. El agua disuelve estos componentes que la planta absorbe, ¿no? Entonces llega un momento en que hay que reponerlo. Una de las prácticas que utiliza la agricultura orgánica es la rotación. Si un año pongo melones, al otro año pongo patatas y otro año pongo trigo, pues porque disponen de diferentes sustancias químicas y bueno, aprovechan mejor, ¿no? Claro. Incluso hay fertilizantes verdes, ¿no? Sí. No sé si me parece que las habas son uno de los grandes fertilizantes verdes, ¿no? Yo voy a decir que hay un fertilizante, no sé si se usa para huertos o para la industria, ¿no?, agrícola, que es las heces de las lombrices, ¿no?, de la lombriz. La lombricultura o vermicultura, sobre todo con una lombriz que llaman la lombriz roja de California, que no es de California. No sé muy bien por qué la llaman así, pero no es de California, ¿no? Y entonces la lombriz come la sustancia orgánica vegetal y sus deposiciones son un magnífico fertilizante. Sí, hay un buen negocio de vermicultura, sí. Uh-huh. Yo tengo en casa una cajita con lombrices rojas de California, que están ahí comiéndose parte de las claro. de la sustancia orgánica vegetal que desechamos. Qué curioso. Sí. Curioso porque es todo como una cadena, pero claro, una cosa es lo ecológico, lo natural, y otra cosa que cuando comemos nos estamos comiendo todos esos productos químicos, ¿no? Claro, claro, obviamente. Claro. Si la altísima contaminación ambiental del agua, del suelo y del aire es lo que está provocando pues toda esta cantidad de enfermedades que volvemos a hablar del paleolítico o del neolítico, que en el neolítico no existían, entonces no había cánceres ni había todas estas enfermedades que padecemos ahora, que muchas de ellas son provocadas por contaminantes químicos. Por eso mucha gente está, y a raíz del confinamiento mucho más, si tiene una terraza, una azotea, está intentando plantar un poquito de cada de forma más natural, ¿no? Porque está viendo que lo que comemos no es sano, ¿no? Tú lo haces en casa también, ¿no, Guillermo? Sí, yo tengo algunas cositas. Yo tengo algo de huerta y, en fin, tengo muchas, muchas plantas de todo tipo. Ahora tengo menos huerta porque tengo muchas plantas, tanto árboles como arbustos, de tipo mediterráneo. Uh-huh. Me gusta tener jara blanca, jara pingosa. Qué bonita. En fin, tener cositas de estas, ¿no? Porque son muy bonitas. Uh-huh. Ahora la jara blanca está en flor y tiene una flor espectacular. Sí, sí. La jara pringosa no me ha dado flor, pero en la Sierra de Córdoba, en el Patriarca, por ejemplo, que yo frecuento mucho, es impresionante. La flor de la jara pringosa es espectacular. Uh-huh. Y ahora está toda petada de jara pringosa, de flor, sí. Sí, en las terrazas, claro. Esto hay algunas experiencias de huertos urbanos. Yo suelo comentar mucho la experiencia cubana, cuando Cuba en los años 90 se quedó de un día para otro sin petróleo, porque su suministro de combustibles fósiles venía de los países de la órbita soviética, y cuando la Unión Soviética se descompone, pues de un día para otro Cuba se encuentra con que ha perdido el 80% de su suministro de combustibles fósiles. Entonces, pues claro, los tractores parados. Los tractores y todo, la producción de energía eléctrica y todo parado. Y entonces, para comer la gente, pues tuvo que llenar las terrazas, las azoteas, los patios, los jardines, las plazas públicas. Allí no había un metro cuadrado que no tuviera una tomatera o una berenjena, ¿no? Fíjate. Es una experiencia muy interesante y muy bonita. Dentro de 10 días, no, dentro de 8 días, el viernes de la semana que viene, la iniciativa Cristianas por el Clima van a organizar, y Ecologistas en Acción vamos a dinamizarlo, una charla a partir de la experiencia cubana de cómo Cuba superó el pico del petróleo. Es una experiencia muy interesante, muy bonita, que está documentada. Hay un documental de una fundación norteamericana que estaba estudiando el pico del petróleo y se encontró con que había una experiencia práctica de qué va a pasar cuando nos quedemos sin petróleo, porque es lo que había pasado en Cuba. Entonces hicieron un documental recogiendo esa iniciativa. Curioso. Sí, y entonces dentro de 8 días vamos a proyectar el documental en una videoconferencia y vamos a comentarlo, ¿no? Es una iniciativa y una experiencia muy bonita. El documental se titula, está subtitulado en español, porque como está rodado por una fundación norteamericana, se titula ¿Cómo Cuba sobrevivió al pico del petróleo? y se puede ver en internet y es tremendamente didáctico, muy bonito. Es un documental de 50 minutos precioso. Cómo Cuba sobrevivió al pico del petróleo. El jueves que viene, si acaso, recuérdanos la actividad, ¿no? Para que la podamos divulgar también desde nuestras redes. Sí, si alguien quiere participar, el enlace a la sala de conferencias estará mañana o pasado ya en el Facebook de Ecologistas. Así es que no hay más que buscar Ecologistas en Acción, irse al Facebook y allí tendremos puesto el enlace a esta iniciativa de Cristianos y Cristianas por el Clima. Antes habéis hablado de Poetas por el Clima, también están Cristianos por el Clima y en fin, que estas iniciativas son todas, digamos, complementarias. O sea, y esa experiencia de Cuba hizo ver que es posible hacer las cosas de otra forma, ¿no? Sin petróleo, ¿no? Claro, entre otras cosas, pues tuvieron que empezar a arar con bueyes. Y, como he dicho, a poner en marcha agricultura orgánica, puesto que no llegaban fertilizantes, y a poner en todos los rincones de la isla pues maceto huertos o huertos en terraza o similar. Uh-huh. De hecho, todavía ahora ya La Habana, el 50% de la producción hortícola que recibe la ciudad viene de huertos urbanos, no de dentro de la ciudad, pero de un entorno. ¿El 50%? El 50%, sí, de un entorno, sí, de un entorno de 5 kilómetros. Claro, llegó un momento en que en La Habana, en Cuba, el agricultor era el puesto de trabajo mejor retribuido y el más apreciado, claro, porque lo primero que haces cuando te quedas sin energía, pues buscarte la forma de poder. Cualquier manera, Guillermo, entiendo yo que aquello tuvo que ser deconstruir todo, ¿no? O sea, pasar de un estilo de vida sustentado en una cadencia en cuanto a servicios, a producción, etcétera, y algo así tan truculento como lo que sucedió, lo que has contado que sucedió en Cuba, de un día para otro, eso tiene que ser casi un cataclismo, ¿no? Es un cataclismo. Lo que pasa es que la sociedad cubana, como estaba muy estructurada, era una sociedad muy fuerte, pues fue capaz de resolverlo en equidad. Pero fue muy difícil, claro, hubo que implantar cartillas de racionamiento y se calcula que el cubano medio, en ese periodo especial que le llaman ellos, que le llamaron el periodo especial, perdió 9 kilos de peso. La gente pasó hambre, claro, y hubo incluso algunos casos de desnutrición infantil. Para que en Cuba se dé desnutrición infantil ya tiene que ir mal las cosas. Porque Cuba es un país que siempre ha cuidado extremadamente todas esas cosas, ¿no? Pero claro, una sociedad tremendamente cohesionada. Si no llega a ser por eso, bueno, habría habido decenas de centenares de miles de muertos por hambre, claro. Pero allí lo resolvieron de forma equitativa, disciplinado, ¿no? En equidad. Sí, bueno, una experiencia muy bonita. Cómo Cuba sobrevivió al pico del petróleo. Sí, muy bonita. Pues lo veremos porque nos puede pasar en cualquier momento, además. A ver, no es que nos puede pasar, es que es lo que nos va a pasar. ¿Por qué proyecta? ¿Por qué hacemos este videoforum la semana que viene con Cristianas por el Clima? Porque esto es lo que nos va a pasar. Lo que pasa es que en el caso de Cuba pasó de un día para otro y en nuestro caso va a pasar más lentamente. Más lentamente no quiere decir que sea muy lentamente, porque con las pocas medidas que se están tomando para frenar el cambio climático y con los problemas que está empezando a haber ya de abastecimiento de petróleo, que eso no lo dicen nuestros gobernantes, que está empezando a haber problemas de desabastecimiento de petróleo, pues ¿por qué? Pues porque el petróleo que queda enterrado, ya hemos sacado la mitad del petróleo más fácil de extraer, más barato en consecuencia, y la mitad del petróleo que queda enterrado está en fosas oceánicas o está en el Ártico, o es un petróleo sucísimo con mucho azufre, o son arenas bituminosas, ¿no? Entonces está empezando a haber problemas. Esto que a Cuba le pasó de un día para otro, a nosotras nos va a pasar más despacio. Y claro, teniendo un referente como el que tenemos, teniendo una experiencia sociológica de ese calibre, pues hasta dónde tenemos que mirar, ¿no? ¿Cómo resolvieron ellos, y en el documental está recogido así, cómo resolvieron ellos, ellas, en los problemas de alimentación, de educación, de sanidad, de transporte, de movilidad, etcétera, etcétera? Está muy bien recogido, muy bien recogido. Pues nada, habrá que verlo, claro que sí. Sí, hombre, además un canto, hoy no, yo me voy con un canto a la esperanza, ¿no? Eso es. Porque es bueno hacer una reflexión al respecto para poder saber que hay vías de salida y alternativas, ¿no? hay posibilidades de empezar a generar conciencia y a educar en valores de otra manera de vivir, ¿no? O de... A ver, las sociedades occidentales industrializadas van a colapsar sí o sí. Eso es seguro. Lo que pasa es que si somos capaces, como hicieron los cubanos, de pilotar el colapso, pues el aterrizaje, no nos estrellaremos en pleno desierto de Atacama. El aterrizaje será más o menos brusco, pero será aterrizaje. La inacción, que es lo que estamos viendo ahora, supone que nos estrellemos en el desierto de Atacama. Pero el colapso va a ser, colapso de la civilización industrializada va a ser sí o sí. Entonces, en nuestras manos está que seamos capaces de pilotarlo. Los cubanos lo pilotaron, pero claro, esa fortaleza que tenía esa comunidad, pues no la tenemos los países industrializados. Cuba todavía sigue demostrando esa fortaleza, cuando sigue siendo ahora, 60, 70 años después, sigue siendo un país con un criminal bloqueo por parte del poder estadounidense, criminal bloqueo, y sin embargo ahí está Cuba resistiendo y funcionando. Bueno, pues ahí ha quedado la última reflexión de Guillermo. Guillermo, muchas gracias. Pues nada, nos vemos pues que viene, ¿no? Con más vainica doble. Con otra versión de la vainica. Venga. Muchas gracias, Guillermo. Abrazos. Un abrazo. Has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honor.